subieron al escenario del ego, vendiendo vanidad y falsos sueños. Cambiaron las notas por frases vacías. Su música es humo, no deja melodías. Triunfos de cartón, aplausos de tarados. Su arte es un espejo que se ha quebrado. El olvido los espera, será un abrazo letal. Vuestro reggaetón son como aguas residuales. Sus canciones se pierden, no tienen un final. Vuestro reggaetón son como aguas residuales. La música es arte, y el arte verdadero perdura por décadas, eterno y sincero. Y la lucha, al ritmo del ska, del metal que retumba. El punk grita fuerte, el rock desafía, porque el arte genuino nunca se olvida. Invitamos a esos falsos a mirar atrás. No habrá legado, no resistirá. El olvido los espera, será un abrazo letal. Vuestro reggaetón son como volando el vuelo de la nanda, ¿qué me se cree?